Para información de todos, Carlos Tevez. ¿Me escuchás? ¿Cómo anda, Luca? ¿Todo bien vos? Bien, un poco agitado, ¿no? Estaba hace un rato recién acá con la Brenda tomando unos drinks. Estuvimos ¿Cómo hablando. anda, gato? ¿Todo bien? Bien, bien, está bien. Estuvimos hablando de vos antes que con tu depresión que salió en todos los diarios, que estabas medio mal, ¿es verdad eso? No, más qué depresión. Yo la estoy pasando bomba. Brendita, ¿cómo anda? ¿Bien? Sí, Brenda está acá tirada en la cama. Ahora voy, mi amor. Te quiero, gatita. O sea que no nos podemos ilusionar con tu vuelta a Boca. No, yo a Boca no vuelvo ni a palo, loco. Ni ¿Cómo a que no, palo. Carlitos? Ataja Luchetti, ataja. ¿Vos Y a te la pensás que voy a selección. volver para que me caguen a goles? Ni a palo. A la selección, Carlitos. ¿Qué es eso que me dijiste que no volvé más, que lo está viendo? ¿Cómo viene el tema? Y la selección, no sé, me da cierto que no me gusta mucho England. Prefiero quedarme. Claro. Y escúchame, ¿a Boca vos no vendrías por un problema con algún jugador, con Riquelme, o con Riquelme está todo bien? Yo con la tortuga esa, viste, no tengo mucha historia. ¿Cómo que no? Pasa que siempre se lesiona, viste, está todo re roto, chabón. Claro. Me dijeron que estaba por ahí, ¿o no? Román, cerca tuyo. Siempre está muy tranquilo, ¿no? Las cosas que pueda llegar a decir, Carlito, ¿qué a mí no pasó? me interesa, ¿no? Se cruzó Se la metió en línea, rosada, estaba Román para salir después, entró ¿Eh, ahora. callate, gato? ¿A quién bardeás? No, yo no bardeo a nadie, ¿no? Yo solamente me estoy defendiendo. La gente de Boca tiene que saber que me querían pagar con 5 bolsas de papa a mí. ¿Qué es de la Rúa o qué? Ya lo devolviste. Y vos no vas a venir ni a palo acá. Vos no vas a venir, Carlito. Vos no vas a venir acá a jugar porque te gusta mucho la plata. Callate nomás porque yo siempre me puse el equipo al hombro, ¿viste? Y vos solamente jugás y jugás mal, estás roto. Callate, te voy a romper la cabeza. Sacámelo del aire, Riquelme, loco, porque la verdad que me. Cortame con Riquelme. Exacto. Ahí está, ahí quedó solo Carlitos. Qué momento, ¿no? Y viste, me tenés que avisar si me cruzó la comunicación, gato. Bueno, ahora te aviso que te voy a cruzar la comunicación con un ex técnico tuyo. Hay que ver si, no sé cuál es la actual relación que tenés hoy con el Coco Basile. ¿Cómo andás, Carlino? Querido papá. ¿Cómo andás, England, negro? ¿Cómo andás, Coquito? ¿Todo tranquilo? Todo bien, negro, todo bien. Acá tomando unos gringos, los pibes. ¡Muchacho! ¿Con qué pibes estás, Coco? Y acá estamos los muchachos con Horacio Pagani. A ver, Con ¿está los ahí? periodistas, ¿viste? ¿Está ahí, Horacio? Hay que poner a Riquelme. ¿A quién hay que poner? Recién justo. ¡Gordo, gordo! ¡Gordo! Está como loco, Horacio. No lo hagas hablar al viejo, está como loco. Déjate embromar, negro. Está loco. Recién justo hablamos con Riquelme. Lo que pasa es que estuvo una discusión con Tevez. No sé cuál es el problema entre ellos dos. Decir el problema, viejo. ¿Cuál es el ¡El problema? problema Palermo! ¡Que de madera! Pero Palermo. Pero no, tiene mucha Palermo. razón, Horacio. Tiene mucha razón, Horacio. No, Está no, conmigo ¿cómo? Riquelme. Esto es un descontrol. Tiene muchísima razón, no. El viejo ese no es ningún boludo. ¿Quién? Y Pagani no es ningún boludo. ¿Por Sabe leer qué? bien el fútbol, ¿no? ¿No le parece? A mí me Ese sí que parece es un que periodista. Es un exagera. periodista serio. ¿Es serio? Es un periodista serio, no como los demás, ¿no? Que siempre le dicen a Román que juega mal, que es una tortuga. No, La pero tiene Román, bien adentro también. te hago una pregunta. ¿Vos, cómo es eso de que devolvés tu sueldo? Yo con la gente de Boca tengo una relación muy buena, ¿no? Y me parece que estaría en deuda si yo robo ese dinero que no jugué, ¿no? Así que creo que es lo más razonable. Román. Para mí y para la institución, ¿no? Román, ¿estás contento? Contanos. Román está muy feliz porque en el 2011 vamos a salir campeones. ¿Vos pensás que Leo Messi, para la mayoría el mejor jugador del mundo, haría lo mismo que vos si tendría una lesión o no podría jugar algunos partidos? ¿Qué lo va a hacer? Si a ese conejo le gusta más la plata que otra cosa. ¿Y Carlitos? Y a Carlitos también le gusta la plata. ¿Se animan a hablar con Messi? Me parece que estaba acá en línea también. Loco, a mí no me gustaría escucharlo, pero no sé si está por ahí. A ver. Ese cagón de miércoles. A ver, poneme a Messi, que está esperando en línea. Muchas gracias, estoy muy tranquilo. Estaba acá en Barcelona, tranquilo, con todo el plateo, con Xavi, Carrileta. ¿Qué estás haciendo, Leo? Estaba jugando a la PlayStation. ¿Qué vas a hacer para estas fiestas? Y para la fiesta, no sé, me voy a vestir de Papá Noel y voy a dar mucha regalita a la familia, ¿no? Igual vos vivís de fiesta. Es la vez falta de respeto, loco. Me parece que... ¿Le vas a mandar? Me parece que se te enojó, gato. Se te enojó, Leo. Cállate, bacanita, que sos un fiestero, loco. Yo siempre me ponía el equipo a la obra, la selección, ¿no? Che, Messi, ¿sabías cállate, que... pulga. Messi huyó una vez me bombón. ¿Y con Román cómo está todo, Leo? A la mano. Yo no tengo mucha relación, no. Encima es una tortuga ese. Escuchame. ¿Qué decís tortuga? ¿Qué le decís tortuga? Quería preguntarles a los tres, ¿qué opinan? ¿Cómo fue el seleccionado con Maradona? ¿Qué conclusión sacan después de estos largos 6 meses que pasaron del Mundial? Cada uno, a ver, ¿qué me dice? A Riquelme le parece pésimo. ¿Por qué, Román? A Carlito le pareció genial. Y a Lía más o menos, ¿no? ¿Estás contento con el Checho, Messi? Y el Checho me hace jugar al fútbol. No me pone a verón como si fuera mi bucama todo el día, ¿no? Se parecía a mi papá. Bueno, bárbaro, la verdad, una entrevista de lujo no, para el último programa del año. Pero, ¿sabes que me cansé de lo deportivo? Poneme en línea que estaba Charly García para cerrar un poquito el tema... de este final de año con algo, con humor, ¿no? ¿Qué hace, Charlie? Sí, ¿cómo andas, loco? ¿Todo bien? Sí, bien, acá estaba. Claro, lo que pasa es, mira, estábamos hablando con Teve. Me estaba comiendo un budín de pan, loco. ¿Un budín? Tengo un hambre, estoy re gordo. ¿Qué, estás solo? Estaba acá con el Piti. Ah, mira, pásamelo. Piti. Black. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Estás por ahí? ¿Todo bien, Piti? Y yo estoy muy bien. Poco a poco estoy tratando de largar el faso. Cuesta, ¿no? Y cuesta bastante. ¿Ahora qué estaban haciendo con Charlie? Y nada, Charlie estaba comiendo un budín de pan que cociné yo. ¿Un buen budín? Y estábamos re... Pila. Estábamos espectacularmente bien. Me imagino. ¿Sabes lo que pasa, el Piti, loco? Muchachos, yo les cuento, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que no para de fumar, loco. Yo ya me retiré de esa, man. Sí, se te ve bastante, bastante mejor. Sí, yo parezco papá Noel, loco, y tú de gordo. Te pones un gorrito y ya estás. Me comí un barril de cerveza. ¿Y hay alguien más ahí en la casa? ¿Es verdad que está Spinetta? A mí me dijeron que estaba Luis Alberto. A ver, lo voy a buscar, Qué duda, Luis, ¿podés venir un rato, loco? ¿Qué estaba en el baño? Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Está todo bárbaro. Qué lindo, bueno. ¡Es espectacular! Acá estamos cerrando el programa porque es el último del año. Y estaría bueno a ver si nos pueden hacer una canción para de despedida. ¿Y qué canción te gustaría vos? No, porque... no, la dejo eso, escúchame, con tres monstruos como ustedes, lo dejo. Decime alguna de Luis Alberto, porque yo no me acuerdo y Luis Alberto. Vivir sin tu amor, por favor. Esa me fascina, Lala. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me digas la razón de seguir viviendo sin amor.